Qué bonitos tus ojos, tus labios, tu pelo, mujer española. Cada vez que me mira, me llama, me lleva, me quita el sentido. Mi guitarra me invita a tejer unos versos y cantarte al oído, susurrando bajito, entregarte mi cuerpo, mi alma y mi fe. Súbete a mi barca imaginaria, que puede volar al infinito. Todo lo imposible es posible, si puedes soñar con ilusión. Véndame la flor de tu sonrisa, yo te doy a cambio el corazón. Juntos llevaremos la alegría a todos los que sufren un desamor. Cristiana, morena, cada parte de tu ser es fina hierbabuena. Cristiana, morena, cada parte de tu ser es fina hierbabuena. Tu sonrisa divina penetra en mi alma como un torbellino. Entre nubes y estrellas navega mi mente soñando contigo. Muy cerquita del cielo, pintado de rosa, yo tengo un nidito donde falta una flor, y esa flor eres tú, mujercita española. A mi barca imaginaria, que puede volar al infinito. Todo lo imposible es posible, si sabes soñar con ilusión. Véndame la flor de tu sonrisa, yo te doy a cambio el corazón. Juntos llevaremos la alegría a todos los que sufren un desamor. Cristiana, morena, cada parte de tu ser es fina hierbabuena. Cristiana, morena, cada parte de tu ser es fina hierbabuena. De tu ser es fina hierbabuena. Cristiana, morena, ay, cada parte de tu ser, cada parte de tu ser, cada parte de tu ser es fina hierbabuena.